El lunes, en una publicación de una red social, el mandatario estadounidense describió a Takaichi como una persona muy respetada, de gran sabiduría y fortaleza. La nueva líder del PLD aún no ha sido oficialmente designada, pero Trump señaló que Japón ha elegido por primera vez a una mujer como mandataria del país. Se espera que los legisladores japoneses voten para elegir al nuevo primer ministro a mediados de octubre. Scott Bessent, secretario de Estado de Estados Unidos, también hizo una publicación en la red social X y celebró la noticia. Aseguró que será una colaboradora valiosa en la profundización de las relaciones nipo-estadounidenses y señaló que espera que trabajen hombro con hombro en asuntos económicos y de seguridad nacional de interés mutuo. Trump tiene previsto visitar Corea del Sur a finales de este mes para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Funcionarios en Washington y Tokio están haciendo los preparativos para una posible visita de Trump a Japón. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Han pasado 2 años desde que comenzó el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamás. Ambas partes han iniciado negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan de alto al fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Israel y Hamás iniciaron las conversaciones en la ciudad de Sharm el-Sheikh el lunes. Se cree que están discutiendo aspectos específicos del plan, como el acuerdo para liberar a los rehenes y la retirada parcial de las tropas israelíes. El sitio web de noticias estadounidense Axios informó que se espera que el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, lleguen a Egipto el martes. Entretanto, las fuerzas de defensa de Israel continúan los ataques contra la Franja de Gaza con el objetivo, según dicen, de eliminar células terroristas. Según las autoridades de salud gazatíes, el número de muertos en estos 2 años ha superado los 67.000. Hamás lideró un ataque sorpresa a gran escala contra Israel el 7 de octubre de 2023. Miembros del grupo cruzaron la frontera, asesinaron a unas 1.200 personas y se llevaron a más de 250 rehenes. Aún mantienen a 48. A finales de septiembre, Trump anunció un plan de 20 puntos en la Casa Blanca. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que lo apoyaría. Según el plan, si ambas partes lo aprueban, la guerra terminará de inmediato. Se suspenderán todas las operaciones militares y jamás devolverá a todos los rehenes vivos y muertos en un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente el acuerdo. Israel dio a conocer que deportó a la activista Greta Thunberg y a otros miembros de una flotilla que llevaba ayuda a la Franja de Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció el lunes a través de una publicación en redes sociales que los 171 activistas, Thunberg incluida, habían sido enviados a Grecia y a Eslovaquia. La cartera también publicó fotografías y dijo que en ellas se veía a Greta y otros participantes en esta pantomima de relaciones públicas en el aeropuerto antes de ser deportados. El grupo que gestiona la flotilla publicó las mismas fotos en redes sociales y las acompañó del texto: "Estos héroes estuvieron del lado de la Franja de Gaza y el mundo está atento". Según la agencia de noticias Reuters, algunos activistas deportados dijeron que Thunberg fue maltratada durante su detención. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí negó las acusaciones y las calificó de mentiras descaradas. Aseguró que se respetaron plenamente los derechos legales de todos los detenidos. En junio, las autoridades israelíes también impidieron que Thunberg llegara a la Franja de Gaza en barco. En aquella ocasión, fue llevada a Israel y posteriormente deportada. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.